Sí, creo que jugamos el mejor partido en lo que venimos, y nada, el objetivo nuestro es ir mejorando todos los días, así que seguimos en ese camino. Mantener la concentración que tuvimos hoy, la actitud, creo que si mantenemos eso nos va a ir muy bien. Siempre se llena la cancha, los partidos hemos jugado amistoso, así que esperábamos eso y la cancha se llena. Sin duda, y más contra dos equipos que van a estar peleando arriba. Hoy por ahí Sarmiento no jugó un gran partido, en gran parte porque nosotros presionamos mucho con el saque y bueno, y un poco porque ellos no tuvieron una buena noche, pero ya nos sacamos encima dos rivales de los cinco más fuertes que vamos a tener. Sí, un partido complicado, un rival que ahora está a la altura de Chaco y que está a la altura de nosotros, de lo que vamos a pelear arriba, así que igual que el de hoy, es importante.